Sí, venimos llevando una serie de reuniones, producto de la paritaria del día 2 de septiembre, sobre nomenclador el día 16, la cuestión de los institutos de formación el día 22, el 28 y 29 sobre salud, que tiene que ver con la cuestión edilicia y también con el inicio de protocolos sobre la suspensión de actividades y preocupaciones que se van teniendo en cuenta en la unidad móvil. Y el día de ayer tuvimos, prácticamente fueron 13 reuniones, donde comenzamos con especial, en realidad con la Dirección de Inclusión, donde queremos en eso avanzar, que verdaderamente haya inclusión efectiva dentro de las escuelas, con la creación de cargos necesarios, con los perfiles, con la formación específica para el conjunto de los compañeros docentes, y en ese sentido, bueno, hay al menos algunos compromisos para seguir avanzando desde este lugar. Y otra situación fue trabajar también al finalizar esta reunión con los compañeros del Departamento de Salud, donde se viene llevando un monitoreo de situaciones, especialmente en las escuelas rurales. Lo que estamos buscando es que haya más articulación interministerial para la atención y la protección hacia los menores cuando están en situación de riesgo o cuando hay una situación de vulnerabilidad social de estudiantes. Eso creo que es la responsabilidad como trabajo de la educación, pero fundamentalmente del Estado, de proteger a las familias y fundamentalmente a los estudiantes, a los niños y niñas. Y finalizamos la jornada de ayer con una reunión de nivel inicial, donde se acordó avanzar en la unificación de las normativas, de las reglamentaciones, de estructuras de cargo. Hicimos planteos sobre algunas creaciones todavía pendientes, modificaciones, hablando de la situación de edilicia, de jardines, de garantizar las salas de 4 años y 5, que es obligación del Estado, y hablando de las problemáticas específicas del nivel. Hoy tenemos una jornada también doble, a la mañana con el nivel primario, que me acompaña la compañera, la secretaria Daniela, sobre nivel primario, donde queremos abordar las distintas temáticas, y en horas de la tarde finalizamos estas reuniones con el reglamento de sumarios, donde el sindicato ha presentado una propuesta. Queremos avanzar sobre esa base y determinar en lo que queda del año para poder cambiar esa normativa que se ajusta a derecho, garantizando la protección integral de los menores, pero fundamentalmente las garantías de pleno derecho y de defensa de los compañeros que muchas veces están inmersos en estas investigaciones.